también la gente que hay aquí, que son los tres músicos, es decir, los dos músicos, con Olga es una historia de amor, que tiene que ver con la música. No me ha gustado nada, guapa. ¿Pero si estás sonriendo? La vez a la Carmen le dio dos hostias a Luis Miguel Dominguez, dijo Luis Miguel, la tengo loca. Quiero decir que los que estamos aquí, Olga, tú eres la más tardía, porque... No, más tardío es Antonio, que aún no ha hecho un disco. Afortunadamente para todos los demás cantantes, cuando Olga acaba con nosotros, Olga lo tiene a punto de sacar. Pechito lo hizo y hará más. Quiero decir, todos estrenarán canciones y todos estrenarán canciones de su autoría, porque nos lo hemos prometido así. Os dejo con Ángel de la Guarda, Dulce Compañía. Desampárame alguna vez, déjame en paz. ¡Panchito Valora! Llámame entre sueños, que los sueños, sueños son.